Hola bebé, ¿qué hay hoy? Ella combina la cartera, mi botón con los zapatos, hace que la vean y se pongan bellaco. Me llevo el dato que tú estás sola, con ganas de salir a vacilar. Sé lo que tú quieres más, porque tú me pides pa' beber. Y lo que tú pidas yo te complaco, voy pa' la calle, se sale. Cuando la beso ya se le sube la nota. Un par de tragos ya se pone como loca. Bebé sota, está buscando que yo me complique. Fati que enamora, no se mi gana duplique. No hiciste, quiere por ella suplique. Veniste pa' que la noche se pique. Y ma, me olvido una y todo lo que tú me das. Cuando tú me ves haciendo la humedad. Ojalá que esto no se termine. Voy para la...